palabras, una experiencia. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a cara con la cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Y así comenzamos. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Noveno episodio de Cara a Cara con la Cruz en esta cuarta temporada después de habernos hecho de haber faltado la semana pasada de no salir en vivo. Pero sabemos que aquí en Radio Box siempre estás conectado y hemos repetido una emisión anterior. Pero acá estamos en vivo, 22 horas 05 minutos. Estamos transitando ya los últimos días de este mes de noviembre. Contentos de nuevamente estar al aire en el 102.9 Box para todo Quilmes, para toda la provincia de Buenos Aires y toda la República Argentina. Ellos van, dice la cortina, bailando con los que luchan. Bailando con aquellos, compartiendo tiempos con aquellos que más necesitan. Y aquí estamos, en el 102.9, en vivo. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bienvenidos, qué lindo estar en vivo. Gracias a la producción de la radio, gracias a la dirección de la radio, a nuestra querida Claudia Daporta, al señor Damián Espadea, a Mari, a toda la gente linda que hace Box. Recién se acaban de ir los chicos de Entrando a Boxes. Así que continuamos con la programación del 102.9 en vivo. A través de Facebook nos encontrás como Cara a Cara con la Cruz. Buscás en Facebook, tipeás Cara a Cara con la Cruz, la única página que tiene ese nombre, y ahí nos encontrás. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo y hoy vine con una compañera, la compañera que elegí que me acompañe, ella que siempre está ahí al lado mío, siempre ella compartiendo todo lo que hacemos. Acabamos de llegar del discipulado que estamos compartiendo en la iglesia a la cual pertenecemos y la presento a ella, mi tesorito. Mi media naranja. ¿Cómo andás, Araceli Mariel Elizabeth Burt? ¿Cómo anda Gabriel Alejandro Minervino? Ah, pensé que ibas a decir Minervo. No. No me escucho acá por... Y, recién porque como no que te, hizo... Porque no te subís los auriculares, no, mi amor. No, recién hizo como un ruidito y se apagaron. ¿Cómo están, gente? Ah, mira, siempre estoy acostumbrada, ahí me escucha. Siempre, ahora estoy acá derechito. Hola. Hola a todos, que Dios los rebendiga. Una noche más y hoy tenemos un programón en Cara a Cara con la Cruz. Así que, Gaby, te tiro la posta. Ah, pensé que me ibas a contar algo, alguna novedad, alguna noticia. No, por el momento te quisiera pedir que apagues el aire porque hoy está fresquito. Está lindo acá. Está hoy lindo. Estamos contemplando una temperatura de 20 grados, 8 décimas. Y acá dentro del estudio, sin palabras, gente, hace mucho frío. Estaban 20 grados, por eso hacía frío. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo están del otro lado? La semana pasada, es verdad, no vinimos. Y hay algunos conectados, ya que estoy, voy a saludar al señor Esteban, guitarrista albornoz. Dice, hola Gaby, ¿cómo están, Esteban? Yo también estoy en este programa, ¿sabes? Bueno, dice, hola Gaby, ¿cómo están? Te mandamos un abrazo grande. Antonella, nuestra pastora, nuestra amiga hermosa, dice, bendiciones chicos, bendiciones Santo. Y como decía mi esposo, acabamos de venir del discipulado, la verdad que estamos viendo y aprendiendo cada día más. A veces uno piensa que sabe un montón de cosas. Y cuando te pones a estudiar y te pones a investigar más sobre la palabra de Dios, empezás a darte cuenta que siempre hay algo más por aprender. ¿Y de quién sino de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros somos cristianos, pero somos personas que no somos religiosas, somos antirreligiosos. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación íntima y profunda con Jesús. Muy bien, hoy tenemos un lindo, lindo tema para tocar con todos ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la amistad, los amigos, las relaciones cercanas. Vamos a tratar un poco lo que siempre estamos rondando, ¿no? Todas las cuestiones del día a día, del diario vivir, pero hoy vamos a tocar temas que ya son más profundos, temas que lo trasladamos a nuestras vidas personales, donde podemos compartir algunas cosas y otras cosas no tanto, pero hoy va a ser un programa entretenido y vamos a hacer un feedback, vamos a estar todo el tiempo haciendo el ida y vuelta con los que están del otro lado. Ya te digo que estamos a través de la web de la radio, estamos a través de fmradiobox.com, nos podés seguir ahí, escuchar online. También te descargás la app de la radio desde cualquier smartphone con los dos sistemas operativos que hoy están funcionando, el de Android o el de Apple Store, de Play Store o el App Store, diría mejor. Ahí pones Radio Box 102.9 y ahí te descargas la aplicación en menos de 60 segundos y nos escuchás online. Y si no querés ver también, nos ves a través de Facebook. Estamos en Cara a Cara con la Cruz, es nuestra fanpage, y ahí estamos transmitiendo en vivo. Y yo me pregunto, y te pregunto a vos que estás del otro lado y a los que están conectados acá, ¿qué pasa cuando en la vida te quedás sin amigos? Y en realidad, antes de responder una pregunta así, me gustaría saber, ¿alguna vez te quedaste sin amigos? Uf, pero estoy hablando sin amigos literal, que no te quedó ni uno a quien decir, bueno, che, la verdad que estoy pasando un momento re difícil. Bueno, me voy a la casa de... a ver, le voy a escribir a este. Ay, no, por este no hay esa confianza como para... Esos momentos en que decís, la verdad que mi única amiga soy yo. Pero bueno, puede pasar, como puede que nunca te haya pasado en la vida. Y cuando hablamos de amigos, no estamos hablando de familiares, porque es fácil decir, mi mejor amiga es mi mamá. Mi hermana es mi mejor amiga, porque nunca me va a fallar. No, gente, estamos hablando de los amigos. ¿Qué te pasó en el momento en que perdiste a todos tus amigos o ese grupo tuyo que era tu grupo del alma? ¿Cometiste un error o no lo cometiste y te dejaron tirado, te dejaron tirada, te dejaron abandonado? Y más allá de los chistes, de las risas, ¿qué pasó con vos? ¿Qué sentiste cuando esas personas te dejaron en el peor momento de tu vida? En un momento triste en que vos dijiste, uy, acá es cuanto más necesito a alguien, no tengo a nadie. Entonces, bájame la compu. Entonces, nuestra pregunta en esta noche ronda siempre a eso, ¿no? ¿Qué sentiste en el momento de que te dejaron tus amigos? ¿Qué sentiste? ¿Soledad? ¿Sentiste angustia? Y Y más allá de lo que podamos charlar, quiero que sepas que esto tiene también un a nivel científico, médico, el hecho de quedarte sin amigos tiene su parte patológica, o sea, se desarrollan patologías en base a que te dejen tus amigos. Tu cerebro incluso se modifica cuando te dejan tus amigos, que ahora lo vamos a leer dentro de un ratito. Pero más allá de eso, queremos que sepas que en la Biblia, también en la Biblia encontramos ejemplos de lo que es la verdadera amistad, incluso cuando tus amigos, casi tus hermanos, te abandonan. Bien, o sea que resumiendo todo lo que recién Ara acaba de contar, vamos a decir que la consigna de la noche o el tema de la noche del día de hoy se llama El precio de la amistad. ¿Te gusta más ahí? Me gusta. Bien. Eso es redondear todo lo que dije. Bien, el precio de la amistad. ¿Qué costo? Epa, ya tenemos saludito. ¡Wow! ¿Qué costo tenemos que pagar por la amistad? ¿Cuál es el costo más profundo? ¿Cuál es el costo más extremo, como somos nosotros en mucho de lo que hacemos? ¿Cuál es el costo que vos pagarías por una amistad? ¿Y cuál es el costo que pagarías si serías traicionado por esa amistad? ¿Qué te parece? Es algo bueno para contar y nos gustaría saber qué pensás al 1164007047. 1164007047 es el WhatsApp de la radio. Ahí nos escribís. ¿Cuál es el precio de la amistad? Quiero que nos cuentes, que nos digas cuál es el precio de la amistad. ¿A qué costo pagarías vos la amistad? ¿O cuál sería el costo de la traición de una amistad? Eso queremos escucharte, queremos pensar, a ver cuál es tu vivencia, cuál es tu experiencia, porque también podés contarnos la vivencia que tuviste, lo que experimentaste con un amigo, una amiga, el ser que pensabas que era el mejor amigo del mundo y encontraste una traición. Pero queremos saber cuál es el precio de la amistad. Tema musical y ya estamos con todos ustedes. El ojo del cazador, de la peste destructora y del ataque del dragón. Pues el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Mi alma reposa en ti, yo ya me voy tomado de tu mano. A tu amor no renunciaré, rumbo al año seguiré. Babilonia contra Satán, la caída de los primeros de fuego que la paciencia te arrebata. Son armas que ha preparado el Satán para robarte el gozo y la paz, que confiando en fe pusiste en Yaya. No salga el asalto, tome el escudo llorando primero, para salir muy cárcel apresto del evangelio. Y habiendo resistido firme la victoria alcanzarás, empuñando la espada de ya. Mi alma reposa en ti, yo ya me voy tomado de tu mano. A tu amor no renunciaré, rumbo al año seguiré. Si es guerrera, lucha en esta guerra, vive adelante aunque el mundo te rinda. Busca la manera, cruza la frontera, vive adelante rugiendo a este león. Si es guerrera, en esta tierra, vive y adelante aunque el mundo te detenga. Busca la manera, cruza la frontera, vive y adelante rugiendo este león. Mi alma reposa en ti, yo ya me voy tomado de tu mano. A tu amor no renunciaré, rumbo al año seguiré. Bien, escuchábamos recién Firme y Adelante de Radical People con Marcos Witt y Matamba. Y ahora, tenemos consigna para la noche. Sí, tenemos consigna. Bien. Pero déjame saludar primero a nuestra querida amiga Jime Sol Tijera. Dice, hola, Jime, te mandamos un abrazo grande. Mandamos un abrazo grande a tu familia. Y también a los que están mirando el programa en estos momentos. Los saludamos. Si quieren, escríbanos. Cuéntenos, por favor. ¿Vamos a la consigna, Gaby? ¿Vos ya la tenés? Ya la tengo. A ver. La consigna de la noche de hoy dice, ¿cuál es el costo que pagarías por la amistad? Wow. Es bastante amplia, ¿eh? Así que quiero escucharlos. Al WhatsApp de la radio, una historia de no más de un audio de un minuto. O nos cuentan directamente por texto al WhatsApp de la radio. 11-64-00-7047. Quiero hoy que haya feedback, que haya lead y vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que nos abarca a todos. Acá no hay ni el que es cristiano ni el que no es cristiano. Acá habla de la amistad. La amistad es una palabra internacional. ¿Viste cuando? Yo, mira, agregaría, ¿cuál es el costo que pagarías por una amistad? ¿Y alguna vez te dejaron tus amigos? O sea, porque estamos viendo, te dejaron tus amigos, estamos viendo las dos aristas, ¿no? Estamos viendo del lado de la persona que es amiga de fierro. Yo calculo que me van a decir eso. No, jamás, jamás. Yo soy una amiga de fierro. Bueno, ahora, mi pregunta es, también, aparte de esa, ¿alguna vez te dejaron tus amigos? Entonces, de esta manera, como que podemos, nos da un acceso a ver las dos caras de lo que pasaste, siendo amiga, amigo o recibiendo. Bien. ¿Se entendió, Minerva? Se entendió. Muy bien. Bueno, seguimos. Él está con las redes. Entonces, déjame que te cuente en esta noche qué pasa a nivel científico. ¿Qué pasa con tu cerebro? ¿Qué pasa con tu psiquis cuando los amigos te abandonan? Porque uno a veces dice, nah, no podés hacer esa pregunta. Ahora sí, aunque ustedes no crean, gente, en este mundo el hombre siempre busca razonar o racionalizar todas las cosas. Y hay científicos, señor Minerva, que usted sabe que se pusieron a hacer experimentos e investigaciones acerca de lo que pasa en la mente de una persona cuando los amigos se marchan. Bueno, arrancamos con que la neurociencia ha revelado que la morfología de nuestro cerebro está constituida para desarrollar un comportamiento social propio de nuestra especie. Nuestras neuronas trabajan para adaptarnos, sobrevivir y también para tener relaciones sociales continuamente. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro cuando dejamos de tener amigos? Es decir, que nosotros, y esto lo avala la ciencia, fuimos creados como personas y como seres sociales. Nosotros vinimos con el chip de el conectarnos con el otro. No nacimos para ser seres ermitaños. Y con esto no confundamos el hecho de que yo quiero tener 1 millón de amigos, porque la realidad es que no. Esto no va en la cantidad, sino en la calidad. Podés tener un amigo, una amiga, pero ese amigo y esa amiga es el amigo que todos quisiéramos tener. Entonces, vamos, les voy a dar un pantallazo y después les voy explicando paso por paso. Pero la respuesta a qué le pasa a tu cerebro cuando perdés amigos, te lo voy a decir de esta manera. Para tu cerebro, un amigo es un tesoro. Tu cerebro es feliz cuando está en compañía. La amistad agranda el cerebro. Con amigos se vive más tiempo y mucho tiempo mejor. Un amigo nos sirve para estar sanos. ¿Qué opinás de todas estas cosas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Depende. Porque te cuento que para todo esto hay una explicación científica. Está comprobado, sí, y corroborado científicamente, aunque no lo creas, ¿por qué universidad crees? La de Massachusetts. Exactamente. Está investigado y comprobado por la Universidad de Massachusetts. La realidad es que sí. Ellos, más allá de que vos decís, bueno, sí, un amigo es un tesoro, sí, esto no hace falta que me lo vengas a decir, que me lo vengas a contar, porque es obvio, un amigo es una luz, dijo el hermano de los enanitos verdes. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. A ver, no tener amigos con quienes compartir ideas, anécdotas o situaciones difíciles que nos ocurren pueden llevarnos a sufrir síntomas de depresión o ansiedad. Bien. Bueno, depresión, muchas veces hay personas que tienen tendencia a caer en depresión ante la soledad, porque no soportan la soledad o la defraudación de un amigo. Y quiero ir un poquito ya a algunos mensajes que nos están cayendo a través del WhatsApp de la radio. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047 es el WhatsApp de la radio, y vos que estás ahí en Facebook, que nos estás mirando a través de Cara a Cara con la Cruz, también 11-64-00-7047. Nos mandás un audio breve y nos contás un poquito de tu experiencia. Y la pregunta de la noche es: ¿cuál es el costo que pagarías por la amistad? Perdón. ¿Y si viviste alguna vez la traición de un amigo? Y acá nos contestan: la amistad es muy importante en la vida de una persona, así que pagaría lo que sea por tenerla, y de hecho las tengo. Y la pregunta, ¿te traicionó alguna vez algún amigo? Sí, a mis 17 años, nos van contando acá. Después nos dicen: la amistad no se compra. ¿Alguna vez tuviste la traición de un amigo? No, estoy estudiando. Un gran abrazo a esa persona que está estudiando, y deseamos lo mejor para que pueda rendir bien en el examen para el cual se está preparando. Nos dicen: buenas noches, yo creo que la amistad no tiene precio, es algo que se gana con acciones buenas y verdaderas que demuestren la afinidad y el cariño, la fidelidad hacia la persona amiga. Muy buena reflexión. Tenemos un mensajito. Silvina, ¿a qué costo pagarías? Epa, a ver, ¿qué costo? A ver, ¿qué pasó acá? Se nos fue el audio, ahí está. Ahora sí, WhatsApp, ahí estamos. A ver, hola. Hola, chicos. Sí. Qué grande, Silvina. El costo, no pagaría ningún costo por el tema de la amistad. No, creo que no se mide. No se mide en precio. Bien, ¿y viviste alguna traición de algún amigo? ¿Alguna vez? Traición no, pero sí que me han fallado. Bien. No sé si el tema de que un amigo te falle formará parte de lo que es una traición. Pero en sí, traición, pensándolo bien, no, pero sí que hubiera esperado otro tipo de respuesta de esa persona que consideré amigo. ¿Me explico? Sí. Sí, bueno, puede ser. En realidad, tal vez no fue llegar a una traición que rompa la amistad, pero sí tal vez una decepción que por ahí limitó un poco más esa amistad. Seguimos al 11-64-007-047. ¿Cuál es el costo que pagarías por la amistad? Y nos dicen: yo creo que no pagaría un costo por la amistad. Bien, ¿viviste alguna vez la traición de un amigo? Sí, y muchas veces, nos contestan acá. Ahora continuamos con el último y nos dice: me corrijo, mi familia traicionó mi confianza. Y vieron que el dicho, hay un proverbio del sabio Salomón que dice: un amigo es más que un amigo, es como un hermano. Y uno lo hace parte de la familia, y vamos a ser sinceros, un amigo es parte de la familia. Hasta a veces un amigo tiene mucha más confianza que la propia familia, porque un familiar, cuando te quiere ir a visitar, primero te manda un mensaje, te dice: che, vas a estar tal día, me gustaría ir a visitarte. Un amigo te cae y no hay horarios. No hay, che, hoy estoy descansando, hoy es día de familia. No existe eso. El amigo te cae y directamente se te instala, ¿no? Digo, el costo de la amistad. Y por eso no amplié en detalle, porque la realidad es que la amistad tiene un valor tan grande que muchas veces el costo no tiene que ver con lo monetario, pero sí tiene que ver con el costo dejar de. El costo de una amistad significa hacer esto por tal cosa. El costo de una amistad es dejar esto por esto. Por ejemplo, el costo de una amistad que empieza a tomar forma de relación de noviazgo o de relación marital, decir, che, bueno, pará, ¿cuál es el costo que pago por mi amistad con esta persona porque quiero ir a algo más? Y bueno, esta persona sinceramente me pide que deje de salir con los pibes todos los viernes, hacer el fulbito y hacer el tercer tiempo, ¿no? La tercera parte del fútbol porque quiero estar con ella. Por ejemplo, es un costo. El costo de decir, bueno, voy a dejar de tener 20 amigas que me viven fallando para tener una que sé que por ahí es la que menos importancia le doy, pero es la que siempre está fiel, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Como recién mencionaba, ahora hay un análisis psicológico, hay un análisis científico que nos ayuda a decir que la amistad hace bien. Eso es verdad, y la amistad hace bien. Es necesario tener amigos, tener personas con qué contar, ¿o no, Ara? La realidad es que sí, es hermoso. Es hermosa la amistad. Pero mi pregunta también es, ahondando un poquito más profundo, ¿qué pasa con vos cuando los amigos te dejan? ¿Qué pasó con vos? ¿Cómo reaccionás vos ante eso? Porque la vida, si vamos a lo que es científico, mirá lo que dice, el cerebro, tu cerebro es feliz en compañía. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, dirigidos por el psicólogo, Dumar, determinaron en un estudio que nuestra felicidad aumenta enormemente cuando salimos al menos 2 veces por semana con amigos a practicar algún deporte o a compartir un tiempo de ocio. Parece que ser felices, además de tener actitudes positivas, debemos llevar un estilo de vida saludable y cuidar nuestros amigos de vez en cuando. Lo que te está diciendo acá, que el tener un amigo genera actitudes positivas. Y el tema que yo quiero saber, me gustaría que me respondan, es ¿qué pasa cuando no los hay? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero reconocer y entender que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas se generan problemas como depresiones, ansiedades y demás. Pero el problema está fundamentalmente en no reconocerlo. Hay gente que te dice, yo no quiero tener amigos. No me importa no tener amigos en esta vida. Yo no necesito a los amigos. Pero la realidad es que no es así. Muchas de estas personas que suelen pensar de esta manera es porque tuvieron una mala experiencia o quizás esas personas a quien les dieron en su momento en la vida su corazón los dejaron abandonados. Puede que muchos hayan comprobado que la amistad verdadera no existe porque yo tenía mis amigos en la secundaria, pero después cada uno hizo su vida y ya después no hubo más amistad. No hay amistad verdadera. Pero la realidad no es esa. Creo que muchas veces en la vida, ¿no? Pasamos por alto que un amigo puede llegar a ser. La Biblia, ¿sabes lo que dice en cuanto a los amigos? La Biblia dice que un amigo es un hermano. En todo tiempo. Ama al amigo. Y es como un hermano. En tiempos difíciles. Exactamente. Porque muchas veces hay circunstancias que vas a sufrir en la vida que no te da para ir a contárselo a tu vieja. ¿Y a quién vas a ir, Gaby? Sí, y lo que vos decís está muy bueno porque a veces, como recién mencionaba, el amigo toma más relevancia y a veces más importancia que la propia familia o los propios familiares. Y el tema es que cuando llega el momento de la traición, duele mucho más que tal vez que te lo haga, no sé, un hermano, tu viejo, tu vieja, tu familiar, porque a la larga o a la corta, de alguna manera esa relación se sana, pero una amistad... Y aparte una vez que la familia siempre va a estar. Una amistad una vez que se rompe, se quiebra, es muy difícil volver a confiar en ese amigo. Ya deja de ser amigo para mí. Hacer parte, bueno, está bien, es parte del círculo en el que uno se rodea, pero amigo ya no es más. Saludo a algunos que se están conectando, como Matt Rosen, Un saludo, Mati querido. Saludo para Guille Robera, el quilmeño. Acá estamos cerca, Guille. ¿Te querés venir a tomar unos mates? Agarrá a Muedo derecho, después doblás por Robera. Triunvirato y podés venir a compartir unos mates. Justamente estamos hablando de la amistad. Con Guille ayer fuimos a hacernos lo que íbamos a cortar el pasto y no terminamos cortando nada. Pero, por ejemplo, un símbolo de amistad es que a pesar de que tal vez no sigas trabajando con esas personas, sigue el vínculo, la charla, compartimos un espacio que hemos comprado para la familia. La amistad va mucho más allá, tal vez, del tiempo. La amistad va mucho más allá de algo común que solemos llamar el apego o el estar todo el tiempo encima. La amistad puede perdurar años, puede perdurar en la distancia, a pesar de que tal vez no tengas una relación continua. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que pasan los años, de hecho hace rato ahora que no sabemos nada de él, pero cuando se aparece o nos hablamos o nos encontramos, parece que estaríamos todos los días juntos, porque la amistad trasciende la fe, trasciende los credos, trasciende la política misma, porque hoy vemos que la gente en las redes sociales, me incluyo, uno siempre defiende sus ideales y sus convicciones, pero eso no tiene que prevalecer por arriba o por encima de la amistad. La amistad no significa una camiseta de fútbol. Yo ayer he cargado, y antes de ayer, a todas las gallinas que salieron subcampeones, que no está nada mal salir segundo, ¿eh? A nosotros nos ha pasado. Y hay que a veces aceptar la derrota, pero en la cargada con folclore de fútbol, ¿no? No tiene que prevalecer por sobre nuestra amistad. Entonces, hay muchas personas que tal vez no tienen muchos amigos, pero su amigo puntual es el viejo, el padre. En otros casos, con las mujeres, su amiga íntima, la confidente, es su madre. Y uno puede charlar de cualquier tema sin pelos en la lengua, y ahí está. Dieguito Aldaves, desde Villa Elisa, también se acaba de conectar. Y queremos saber, 11-64-00-7047, un pequeño audio de no más de un minuto o un mensaje que nos cuentes, a ver qué significa, cuál es el costo verdadero de una amistad. ¿Qué dejarías por un amigo, Ara? ¿Qué dejaría? Yo soy muy amiga. Y cuando digo que soy muy amiga, me encariño mucho con la gente. Me encariño demasiado, y más allá de los errores que todos como persona solemos tener y demás, yo siempre le veo el lado positivo, siempre trato de buscarle lo bueno. Siempre me gusta tener ese tipo de amistad que llegue al momento de corregirnos, de construirnos. Eso es la amistad. Por la amistad doy todo. Nosotros creo que los dos somos así, o sea, nos encantan esos amigos que nos estamos muriendo de sueño los cuatro, pero estamos ahí charlando, estamos ahí mateando. Eso es lo lindo de la amistad, que cuando vos tenés un problema, ¿sabés qué me gusta a mí de la amistad? Para que me conozcan un poquito los que están del otro lado, quiero que cuando tengas un problema, que a la primer persona que quieras contarle, que a la primer persona con quien quieras ir a buscar, sea a mí. Esa clase de amiga quiero ser yo. No esa clase de amiga decir, ay no, no le voy a mostrar esto de mí porque esta me va a criticar. He conocido muchos tipos de personas a lo largo de mi vida, y he conocido la amistad verdadera como he conocido la amistad que no es verdadera, que no es leal. Pero yo siempre trato de, como siempre digo, trato de ver las cosas la mejor manera posible. Yo hoy en día mi filosofía de vida es la siguiente. No quiere decir que esa persona no sea buena. Estamos hablando ya, entrando al tema, en cuanto a qué pasa con la persona que te abandonó, las personas que te dejaron. Yo creo que esas personas no son malas, sino que esas personas no fueron creadas para ser tu amigo o para ser tus amigos o tus amigas. Creo que esas personas fueron creadas para formar parte de otro círculo, de otro entorno o de otra familia. Entonces, ¿son malos? No. Lo que pasa es que no estaban destinados a tu vida, no eran compatibles con vos. O quizás en la vida tenemos que entender que personas como yo, por ejemplo, sufren mucho porque yo me encariño de tal manera que de repente después esa persona te falta, no está más, y mi esposo da fe de eso. He llorado a mares porque no lo podía entender. Decía, no puedo entender, ayer estábamos juntos y hoy ya... No estamos más. No estamos más. Entonces, él es siempre mi parte más fría, es mi parte más pensante, hasta que yo después digo, sí, tenés razón. Entonces, es un proceso que todos tenemos que pasar, y muchas veces me he encontrado preguntándole a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué? Pero ya no pregunto eso, ¿no? Porque eso lo preguntaba cuando era más pequeña. Más pequeña. Sino que hoy... ¿Más pequeña que ahora? ¿Que sos chiquita? No, más pequeña de edad. Ah. pero hoy en día digo, pero che, ¿cuántas personas en la Biblia pasaron lo mismo que yo estoy pasando? ¿O que vos podés estar pasando del otro lado? Y a mí me intrigaba mucho saber cuál fue la respuesta de estos personajes que vamos a compartir dentro de un ratito con Gaby, cuando se quedaron totalmente solos. Acá voy a saludar también a Laura Piemte, que recién se conectó desde Quilmes, a Cristian, un amigazo de acá de Jumbo, de Calchaquí. Un gran abrazo para ellos. Están conectados y algunos que nos siguen escribiendo al WhatsApp de la radio al 1164-007047. ¿Cuál es el costo para vos que se merece un amigo? ¿Cuál es el costo por la amistad de un amigo? ¿El costo que pagarías? Y no hablo solamente del costo personal, emocional, no hablo del dinero, ojo. Estoy hablando de un costo que va mucho más allá, que no tiene precio. Un costo alto que estaríamos dispuestos a pagar por la otra persona. Y la segunda pregunta sería, ¿viviste alguna vez una traición de un amigo? ¿Serías capaz de enfrentar eso? Y acá nos van contestando sí, y con el emoji que se tapa la cara con una mano, diciendo como, no puede ser. Y nos ha pasado, y como recién Ara comentaba, a veces podemos estar rodeados de muchas personas. A veces muchas personas te pueden llamar amigo, hermano, sos mi compa, sos mi cro en algunos ámbitos, sos mi amiguis, no sé, sos todo, te amo, y cuando llega el momento que las cosas, que las papas queman o que hay que tomar una decisión, ahí esos amigos ya se ponen a prueba, se autoponen a prueba muchas veces, ¿eh? Y ahí surge, ¿sigue mi amistad a pesar de? ¿Sigo pagando el costo a pesar de? ¿O me va a pasar esto, pero por mi amistad soy capaz de pagar tal costo? Y ahí vamos entrando un poquito a llegar al punto de la reflexión que seguramente, como siempre, compartimos en el segundo bloque. Y para todos los que están del otro lado, les contamos, nosotros somos cristianos, participamos... de la Iglesia Evangélica, y hacemos este programa de radio que decidimos llamar el Magazine Cristiano, que rompe un poco con los moldes de la religión y el tradicionalismo, porque la regla te dice esto, ¿no? Las pautas que el sistema te pone te dice esto, la religiosidad te dice aquello, la tradición te marca que tal cosa es de esta manera y tal otra de ella. Pero nosotros queremos comunicar un mensaje diferente. Un mensaje que te diga vos que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que pase, estés listo para pagar el costo de eso que va a pasar. Estés listo para atravesar la situación difícil que tal vez ese costo te va a hacer pagar. Atravesar la situación de una traición, de estar solo, atravesar el costo de, por ejemplo, haber sido defraudado por personas que has puesto el 100% de tu confianza y le has brindado tu casa, la mano, un laburo, tu vehículo o lo que sea que para vos haya sido importante, y esas personas tal vez te desilusionaron. Entonces, lo que nosotros queremos compartir a través de las ondas radiales, a través del Facebook, es que ¿cuán dispuesto estás a pagar un costo por algo? ¿Y cuán dispuesto estás a madurar y a entender que no todos fueron creados para vos. No todos fueron hechos a la horma de tu zapatilla. No todos son la naranja, la otra mitad de la naranja que le falta a tu vida. No todos son el parche que tienen, que vienen para emparcharte, no. No todos son tus peores nada. Horribles son mis dichos, pero ustedes me entienden, gente. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo peor que podés hacer en la vida es quedarte odiando. Lo peor que podés, la peor decisión que podés tomar en la vida es quedarte embroncado. Hay gente que la realidad, hay gente que es tóxica. Hay gente que no está diseñada para estar con vos. Quizás es tóxica con vos, pero quizás con otra persona no lo es. Entonces, tenemos que, como personas grandes y maduras, tenemos que ser sabios a aceptar que la amistad para mí es como el amor. Si es tuyo, vuelve. Y si no, déjalo ir, porque no fue hecho para vos, no fue creada esa persona para vos. Entonces, hay mucha gente que es muy superficial y busca la cantidad. Uy, no, yo tengo amigos acá, tengo amigos allá, yo siempre charlo con mi hija, la que es adolescente, y siempre le digo, de todos esos amigos, ¿con quién hablas? Con una amiga, y es un amigo, una amiga. Le digo, pero de todos esos, ¿quién es tu amigo de verdad? Entonces se enoja ella. Pero cada vez que ella tiene que ir a tomar un mate, o cada vez que ella está mal, siempre va a dos lugares, a dos destinos. Entonces yo me doy cuenta que esos destinos son sus amigas. Esos destinos son las personas que en medio de un millón de conocidos que tiene, son sus amistades. Y bueno, no busquemos la cantidad, no busquemos hacer amistad vía redes sociales, gente, porque las redes sociales no muestran lo que verdaderamente somos como personas. Más allá de que muchos tienen demasiado sincericidio, no todos muestran verdaderamente lo que son. Por eso la amistad no tiene que ver con una red, no tiene que ver con un chat, no tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la tecnología. La amistad es cara a cara. Cara a cara con la cruz, como el programa, ¿no? Quiero hacer una picanteada de las mías, ¿viste? Que yo soy de bien controversial, bien de ir al choque. Y trasladándolo un poco a las amistades de hoy en día, ¿no? Porque las amistades de hoy en día están regidas por una normativa que se llama WhatsApp. O sea, estamos conectados, chiquis, hacemos un live, hacemos una historia de Insta, hacemos un boomerang en Insta y ¡ay, qué bueno! Y nos vamos comentando la historia. O sea, yo pregunto, ¿qué gracia tiene para los pibes de hoy en día, la juventud de hoy en día, estar por ahí 24 horas conectados a través del Insta, a través del WhatsApp? Sí, bueno, está bueno para estar conectado, ¿no? Por decir, bueno, te comunicas rápido, es una forma de tener la información al instante, pero ¿cuál es el costo? O sea, ¿dejarías tu celular un rato por ir a ver a tu amigo? Porque muchas veces, lamentablemente, la interpretación que tenemos de los textos en WhatsApp se tergiversan con la intención. Entonces, a veces dice, che, mandame un audio porque la verdad que tu comentario en el texto me pareció un poco chocante y tenés que mandar el audio con el tono de voz específico para explicarle que en realidad la intención era hacer esto, lo otro o aquello. Y muchas veces no nos damos cuenta que perdemos el tiempo. Y les voy a dar un fundamento ahora que tiene que ver con el fundamento de la amistad. Tal vez hay muchos fundamentos que uno puede decir, bueno, la realidad es que para mi opinión, mi criterio, la amistad es esto y esto y aquello. Pero el que más me gustó, el que más me llegó es el siguiente. Cuando el fundamento de la amistad es el amor, la comprensión, el apoyo mutuo, el cariño y el respeto al otro tal y como es. O sea, no importa la condición. No importa si realmente es el que siempre menos garpa cuando salimos entre todos, porque siempre está. En el grupo de amigos está el ratón, está el pagatuti, está el que siempre está midiendo todos los gastos, está el que come o toma por demás, y después está el otro, el neutro, el equilibrado, el que siempre lleva el control. Che, en realidad tenemos que poner 366,59 centavos cada uno. El que siempre trata de ser equilibrado, el que siempre está para todo. Hay un poco de todo, el gordo, el flaco, el fanático del fútbol, el fanático de las redes sociales. Siempre tenemos de todo tipo. Por eso dice, el respeto al otro tal y como es. No importa ni tiempo, ni distancia, menos circunstancia. Nada podrá destruirla, ya que fue regada a tiempo, por lo que crecerá cual roble indomable. Escuchen esta palabra, cual doble roble indomable. Se me confundió, sí, la D. El mate. Solo si su fundación fue bien cultivada. O sea, que si realmente la amistad, el costo que vos pagaste por tener esa amistad, no hablo de dinero, vuelvo a repetir, el costo que vos pagaste por esa amistad, que a pesar de que pase el tiempo, si realmente fue bueno el esfuerzo que hiciste por conservarlo, van a pasar los años y esa amistad va a seguir en pie. Tal vez hubo distancia, tal vez hubo alguna circunstancia o el tiempo que se separó esa amistad, pero nunca dejó de ser la amistad genuina que se gestó en el primer momento. ¿Ara, hay algo ahí para contar? No. Me están mandando WhatsApp aparte, pero no con respecto al tema. Bien, Pablito Silva nos dice, hola, bendiciones y saludos. Sandra Sánchez, querida Sandrita, Dios te bendiga mucho. Saludos a toda la familia Rojas Sánchez que están ahí por la ciudad de San Francisco Solano. Quiero saber, ¿cuál es el costo que pagarías por la amistad? Nos pasa, por ejemplo, que en las redes sociales hoy la sociedad en sí, ¿no?, o los contactos están muy grietizados, muy polarizados desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el fútbol, como hoy bien decía. Y tal vez están las discusiones, los cruces, che, vos apoyás a este, vos estás del otro lado, vos a esto, vos al otro. Y la amistad, el fundamento de la amistad, quiere decir que no importa ni el tiempo, ni la circunstancia, ni lo que haya pasado, ni tu fe, ni tu religión, ni si sos hincha de un club, si sos hincha de otro, si tenés más plata, si tenés menos plata, la verdadera amistad tiene un costo tan alto que todo, que paga todo eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, lo que pasa es que cuando vos verdaderamente valorás la amistad de una persona, no importa ni siquiera todo lo que inviertas, porque vos decís, ¿qué me importa pagar la cena? ¿Qué me importa poner todo yo si cada vez que estoy con él o estoy con ella, la noche se hace eterna? Un ejemplo, ¿no? La amistad no tiene que ver con dinero, la amistad va más allá de eso. La amistad es perdón, la amistad es bancarte con tus errores y con tus defectos, bancar que un amigo no siempre va a estar bien. Tampoco siempre va a estar mal, capaz que un día te toca a vos. Pero, ¿sabés que justo hoy estaba leyendo una historia que me gustó mucho, pero la conocía, lo leí muchas veces, pero no quizás como hoy? Y la Biblia cuenta que estaba Juan el Bautista bautizando, ¿no? Y de repente él tenía a sus compañeros. Creo que uno era Juan y el otro no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre. Y ellos incluso bautizaban. Pero después, cuando llegó Jesús, estos se fueron del lado de Juan para formar parte del círculo íntimo de Jesús. Entonces yo digo, wow, ¿qué habrá sentido Juan cuando lo dejaron por seguir a Jesús? Y vos fijate la madurez que él tuvo, porque él los dejó ir. Y en esto quiero ahondar a esto, que los amigos son libres. Los amigos no son nuestros, no nos tenemos que apropiar de las personas, porque no somos dueños de las personas. Un amigo tiene el derecho de llegar cuando quiera, pero también tiene el derecho de irse de tu vida cuando él quiere hacerlo, ya sea porque hubo algo que no resultó o demás. pero ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué haces con tu corazón en ese momento? En el caso de Juan el Bautista, Juan el Bautista siguió bautizando, aún sabiendo que esa persona que él anunciaba que iba a venir, su misión era decir Jesús va a venir y hablarle a las personas de ese que iba a venir. Cuando Jesús vino, Juan el Bautista lo bautizó, pero también tuvo que despedir amigos suyos, íntimos, que estaban todo el tiempo con él. Lo dejaron por seguir a Jesús. Por una causa, ¿no? Exacto, por una causa. Es decir, tanto nos hablaste de él que el hecho de que esté él acá, uy, yo me voy con él. Y muchas veces nos puede pasar ese tipo de cosas en la vida, que vos tenés amistades de años y de repente aparece otra nueva y esa persona es como que se pierde un tiempo. Y creo que es normal que pasen incluso ese tipo de cosas. Y lo importante no es en sí el otro, sino vos. ¿Cómo sos vos? Por eso Gaby dice, ¿cuál es el costo que vos pagás por esa amistad? El amigo te banca siempre. El amigo está, aunque tengas periodos de tiempo que no te ves, pero cuando te ves, decís, wow. El amigo perdona. El amigo sabe instruirte. Mira, justo acá nos está escribiendo Vane, mi amigaza, y dice, por la amistad doy mi tiempo. Bien, es una forma de decir el costo, ¿no? Exacto, y el tiempo. El tiempo es algo muy sobrevalorado en esta época. El tiempo vale más que $1,000,000, porque el tiempo es algo que está escaseando en el 90% de las personas en el mundo. Nadie tiene tiempo. Siempre vivimos a las corridas. Siempre, che, nos vemos, dale, sí, pero siempre surge algo. Entonces, que una persona te diga, ¿qué me vas a dar de tu amistad? Te voy a dar mi tiempo. Creo que es too much. Sabio y fuerte. Bien, para el comienzo del segundo bloque vamos a hablar de distintos tipos de amistad y después vamos a ir a la parte reflexiva de la noche, como siempre decimos. Ahí nos ves a través de Cara a Cara con la Cruz en Facebook. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Y si no, nos escuchás en fmradiobox.com o a través de la aplicación de la radio, Radio Box 102.9. Nos buscás en Play Store o en App Store. Y nos vamos a ir a la tanda publicitaria con un temazo. Ahora escuchá. Ok. Este tema se lo dedico a mi viejita hermosa Delia Martínez, que está, y a todos los que están conectados viéndonos, que a todos los que nos escribieron en Facebook, en las redes sociales y en WhatsApp, les dedicamos esta canción de Petra. Sí, tal cual. Amigos, amigos, siempre se ama, no importa el tiempo, la distancia, no importa nada. Si la amistad vale la pena, el costo lo vas a pagar siempre. Así que, para todos ustedes, amigos, y nos vamos a la tanda. Siempre se aman, amigos, hermanas y hermanas, amigos, en la familia de Dios. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @mxpriceoficial y Cara a Cara con la Cruz. Cara a Cara con la Cruz. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia.

linda canción, para entrar en este segundo bloque que nos separan dos minutos nada más de las 23 horas. Hoy es lunes 25 de noviembre y hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Así que a todas aquellas mujeres que han padecido la violencia de género o la violencia de cualquier tipo, no tiene que ver con solamente la violencia masculina, sino tiene que ver con todo tipo de violencia que hoy la sociedad ejerce a partir de grupos minoritarios, a partir del hombre, del tipo abusivo, del posesivo, del quien sea. Toda clase de violencia está mal y tenemos que cortar con esa violencia. Por eso le decimos basta a los violentos, basta a los abusivos, basta a aquellas personas que promueven la violencia. Tal vez son las mentes intelectuales que manejan las masas minoritarias que van como fuerza de choque para violentarse contra la sociedad misma y enfrentar, por ejemplo, en nuestro país a los propios argentinos, en Chile enfrentarse entre los chilenos, en Bolivia enfrentarse entre los bolivianos y así en cualquier parte del mundo. Basta con la violencia, es un mensaje desde aquí, desde nuestro programa Cara a Cara con la Cruz hacia el mundo. Y también hay unas fechas que, por ejemplo, un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1783 en Estados Unidos, tras la Guerra de Independencia, zarpa del puerto de New York el último barco británico de las colonias norteamericanas. Y así mismo, mirá qué coincidencia, el 25 de noviembre de 1812 en México, durante la Guerra de Independencia también, un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca, que estaba en poder de los españoles, Oaxaca, México, ¿viste donde manda siempre? Oaxaca, dicen. Oaxaca, sí. Oaxaca, le dicen. Oaxaca, ellos. No sé. No, se escribe siempre en Oaxaca, como Texas, Texas. ¿Viste que manda Xavi siempre que nos manda un audio de nuestro amigo mexicano? Javi. El 25 de noviembre de 1821 en Villa Alajuela, la República de Costa Rica también se independiza de España. Increíble que todos los 25 de noviembre hayan habido tantas independencias en nuestra querida América. Y el último, en 1842 en Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional en el que se crea la bandera paraguaya y el país se independiza de la Confederación Argentina. ¡Wow! Mirá vos, excelente. Muchas independencias, o sea que hoy es un día... En 1800, vendría a ser siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Muchas independencias. Y para destacar, yo le llamaría más que Día de la Día de la Día de Liberación sería, ¿no? Exacto. 25 de noviembre, Día Internacional en América, por lo menos, de países libres. Y yo quiero escuchar este tema. ¿Sabés por qué lo pongo? Porque afuera está lloviendo. No. Se acaba de largar nuevamente la lluvia. Nuestra querida lluvia. Ay, no te puedo creer. Y mal tiempo. Pero eso es para hacer honor a nosotros, que cada vez que venimos llueve. ¡Qué grande! Rain now. Bueno. Estamos escuchando el tema de Delirious, Right Now, Delirious con Hilson, en un disco grabado en vivo hace como muchos años atrás. Bueno, te había dicho que antes de la tanda íbamos a compartir un poco los distintos tipos de amistad. Y yo quiero que vos, a medida que yo voy nombrando los tipos de amistad, me vayas diciendo si te pasó o no te pasó, o si tenés esa clase de amigos o no. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Y me gustaría que la gente que está del otro lado también se prenda y nos pueda ir acompañando con algún mensajito a través del WhatsApp de la radio, que es 1164-007047, o aquellos que nos están sintonizando y viendo online en vivo a través de Facebook en nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Aide Macarone nos dice, escuchando a mis sobrinos. ¡Hermosa! Bendiciones, no a la violencia. Gloria a Dios, amén, nos dice Aide Macarone desde San Vicente. Escuchá, hoy Iván nos decía, yo entiendo por amistad que es dedicación, amor y tiempo. Y coincidimos, amiga hermosa, eso es la amistad. Bien, Berito Chávez también recién se acaba de conectar a la sintonización de la radio a través de Facebook. Bien. A ver, dale, decime. Según el filósofo griego Aristóteles, un gran conocido, quien escribió sobre la amistad en su Ética Nicomaquia del siglo VI a.C., okay. Existen tres tipos de amistad: la de utilidad, la accidental y la de lo bueno. Las dos primeras son accidentales y la tercera es intencional. Muy bueno. Desarrollarlas, a ver. La desarrollamos. Amistad de utilidad. O sea que el amigo, yo lo llamaría amigo por conveniencia. Cuando lo necesito, sabes que está. Está. ¿No? Y la amistad de utilidad, dice, es la que tiene lugar entre dos personas que emprenden un objetivo en común y se ayudan en el camino, o en el que obtienen algún tipo de beneficio de ser amigos. Según el filósofo, dichas amistades suelen agotarse cuando los objetivos son alcanzados o los beneficios se acaban. Entonces, a mi entender, no es amistad. He tenido... Es una amistad por convenio. Exacto, pero... Por acuerdo. Pero eso no es... puede llamarse a una persona así conocidos, pero no amigos. No es incondicional. La realidad es que la amistad, el amigo... va mucho más allá de como dijimos anteriormente. Un amigo no te deja, un amigo no te usa con fines para aprovecharse o para obtener un beneficio de vos. Un amigo te quiere y te ama, loco, hasta las últimas consecuencias. Te ama uno aunque seas un desastre. Siempre va a venir para decirte, che, mirá, no, acá bardeaste. Pero su amistad no va a acabar, no te va a dejar. No estoy de acuerdo con el señor Aristóteles, así que Aristóteles no está, no te puedo pelear, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que Aristóteles define más que nada de un conocido. Está bien, pero igual... De un socio. Es un tipo de amistad, qué sé yo. Para sí, Aristóteles bueno. existen, ojo, para mí existen. Yo no niego que existan, pero para mí una persona así no es mi amiga. Es una amistad... que se lleva a cabo por algún beneficio en común o algún beneficio individual. Porque tal vez uno de los dos seguro lo va a hacer de forma incondicional, pero el otro claro. Lo está haciendo por el beneficio. Bien, continuamos. Amistad accidental. Aquella que se basa en el placer del compartir y del discurrir. Típica de los jóvenes y depende en gran medida de los gustos, de manera que el tiempo la sentencia a desaparecer. ¡Oh, pues, qué pesimista que es! Pero pará, pues con el crecimiento los gustos son de las primeras cosas en cambiar. Es decir, nosotros podemos ser amigos, y lo que decía un poquito hoy, ¿no? Pero vos pateás para el lado de la izquierda y yo soy ultraderecha. Entonces, como los gustos disiden... No es amistad, están entonces. En contra y... No, pará. Están en contra... Si fuese una verdadera amistad, no importarían la diferencia de las cosmovisiones políticas. Escúchame, vos, nosotros tenemos un amigo, en especial con vos, viven peleando por política, pero somos amigos de fierro, somos amigos que, mirá, de años, pero creo que es uno de los muy pocos amigos que conservamos, pero desde nuestra adolescencia. Y hasta el día de hoy, él vive peleando, gente, les cuento, con Minervino, viven peleando por política, por sus posturas políticas, pero es un amigo de oro, porque cada vez que nos juntamos, cada vez que nunca deja de haber esa conexión, ese contacto, y cada vez que nos vemos, nos matamos de la risa de cuando nos acordamos, o cuando incluso se leen entre ellos las cosas que se dicen. Nos matamos de la risa. Yo creo que eso es una verdadera amistad que no tiene que ver con ni siquiera tu postura ni nada ni de tu religión. Tengo una amiga de la infancia que la amo y no es evangélica, es católica. Sin embargo, puedo compartir un montón de cosas que hacen que tienen que ver con Dios y las respeta. Yo respeto la postura de ella. Nunca intenté cambiarla. Siempre compartimos nuestra fe, pero todavía conservo su amistad y yo creo que también estoy discrepando lo que acabas de leer. Bien, ahora se puso a pelear con Aristóteles. Exacto. ¿Qué sé yo? Aristóteles mal ya no ahí, existe más, Aristóteles. Es del siglo de no sé cuánto y déjalo ahí. No, Aide nos dice, hay muchas amistades por convenio, pero eso no es amistad, es por un interés. Un amigo o amiga siempre están a tu lado. ¿Viste que no soy la única loca? Bien, seguimos con el tercer tipo de amistad. Amistad de lo bueno. Es la más duradera de las tres, es la que encarna realmente el concepto de amistad. Se fundamenta en una visión de lo bueno de la vida y de la virtud, es decir, de ciertos preceptos morales y cierta manera de entender por qué existimos y por qué vale la pena vivir. no aspira a recibir nada a cambio de ella, o sea que es incondicional. Y dice, como no sea, aunque no sea el mismo vínculo, aunque no seamos correspondidos en esa amistad, ¿no? Porque uno por ahí da el 150% para el otro y del otro vuelve el 10%, ¿no? Ajá. Y dice, y pueden ser las amistades más duraderas con periodos de años e incluso de toda la vida. Justo lo que hablábamos. Bueno, ¿ves? Ahí sí, ahí pegamos onda con Aristóteles. Bien. Otras formas de amistad que ya son abordadas desde más de lo práctico y ya no tanto desde lo filosófico, que son, por ejemplo, los amigos con derechos o beneficios, que son las relaciones que van un poco más allá de la amistad. Los amigos virtuales, lo que yo te hablaba hoy, los amigos del Insta, los amigos del Facebook, los amigos del WhatsApp, que se llaman así a las amistades que se hacen a través de Internet, por las redes sociales, y los falsos amigos. Opa. Mejor llamados amigos tóxicos. Claro. Que son aquellos que pretenden ser amigos de alguien o que lo son únicamente por fines interesados o cuando las cosas andan bien. Bueno, pero eso es lo que hablábamos desde el comienzo. Gente, no está mal tampoco, porque a veces por mantener una armonía, bueno, nos tenemos que llevar bien y sí, llevémonos bien. Pasan todos los ambientes, como puede pasar en el ambiente laboral. Che, mirá, o no sé, en una universidad tenemos que hacer un trabajo en equipo y me tocaste. Bueno, ¿qué voy a hacer? No tenemos que llevar bien por lo menos para hasta que termine el año. Son amistades diplomáticas. Son amistades que, como yo te digo, el error de nosotros es pensar que todo, me estoy autoanalizando, gente, sépanlo. Pero el error nuestro es muchas veces pensar que todo el mundo va a ser, digamos, todo el tiempo leal. No, la realidad es que no siempre todo el mundo va a ser leal. La realidad es que un amigo te puede fallar. Pero, ¿qué vas a hacer en base a eso? Porque hay amigos que te fallan, pero te dicen, che, perdóname, la verdad que no lo quise hacer así. La verdad es que no tenía idea, no sé qué pudo haber pasado, porque puede pasar. Ahora, si vos conoces a tu amigo, sabes que está arrepentido, dale una oportunidad. Tampoco seamos tan cerrados y, me fallaste, nunca más. No, porque no todos son así. Hay amigos que incluso nosotros mismos podemos ser los que traicionemos. Entonces, uno a veces puede equivocarse y ser yo la que se está equivocando, ser yo la que está traicionando. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que perdonar, hay que entender que no todos fueron, que no todos son como yo. Todos, algunos pueden tener error, pero eso no quiere decir que la amistad se acabe. No, pero tampoco quiere decir que todo el mundo, valga la redundancia, que todo el mundo va a ser tu amigo. Vas a tener tu grupo, vas a tener con los que mejor te lleves, vas a tener, quizás son 10, capaz que son 5, capaz que es uno solo. Pero lo importante es valorar la amistad. Lo que queremos esta noche dejarte es que valoremos la amistad y que cuando sufrís una pérdida, como en el caso de hoy estábamos hablando, es una amistad. Lo importante no es lo que pasó, el hecho, lo importante es qué haces vos con tu corazón. ¿Te quedás odiando o perdonás? ¿Madurás y decís, no, loco, esta persona tiene el derecho y la libertad de irse cuando quiera de mi vida? Porque los amigos no son nuestros, no son de nuestra propiedad. Nosotros tampoco somos de propiedades de nadie. Entonces, por eso a mí no me gusta lo cuando surgen celos. Ah, te juntaste con aquellos y con nosotros no. Y otro día con aquellos. No, y otra vez no te juntaste. No, el amigo es amigo en todo tiempo. Y creo que esto va también en que podamos madurar y tomemos la vida un poquito, con un poquito más de tranquilidad y entender que las cosas no siempre van a salir y van a ser como nosotros queremos. Nuestra querida María Fernanda Martínez, nuestra amigaza, dice, no me gustan los amigos que nunca tienen tiempo. Bueno, Fer acababa de ser nuestra amiga. Me autoalejo de Fernanda, de María Fernanda, porque nosotros somos personas que lamentablemente tenemos un ritmo de vida que necesitaríamos Que el día dure 36 horas. Exacto, y un día más en la semana estaría genial. Pero gente, Fer, perdonanos. Hace esto, Fer, decinos, miren, mañana los espero. Mañana los espero y mañana te caemos a cara de perro. O si no, mañana los visito. Claro, es así, tomen la decisión ustedes por nosotros. Los amigos caen en casa directamente y nos caen y, ay, bueno, ya está, ya vinieron. Y armamos el mate, armamos la pizza, el sanguchito, lo que venga. Mirá, saludamos también a Aida Salinas, que recién se acaba de conectar. Saludos a Aida, para tus hijos, para tu esposo, Dieguito. Quiero contar algo para cerrar ya la parte filosófica de lo que tiene que ver con la amistad. Y la amistad es aquello que brinda al ser humano la posibilidad de compartir su mundo interior, sus inquietudes espirituales, sus sentimientos, sus cuestionamientos, sus razonamientos, todo lo que tiene que ver con algo que surge desde el interior y que tal vez no nos atrevemos a contarlo hacia afuera, hacia cualquier persona, hacia nuestra familia, sino que encontramos el consejo en un amigo, ¿no? Encontramos el cable a tierra en desprendernos de lo que nos hace mal adentro para que nuestro amigo o nuestra amiga nos ayude. Y algunas de las frases sobre la amistad es difícil encontrar buenos amigos, pero es imposible también olvidarlos. Caminar en la oscuridad con un amigo es preferible a caminar en solitario en la luz. Las amistades de un hombre son las mejores medidas de su valía. La amistad verdadera es una planta de desarrollo lento, una amistad sin confianza es una flor sin perfume, la amistad, si verdaderamente lo es, se crece en las adversidades. Y quiero cerrar el concepto filosófico. El amigo es ese ser creado para que en los momentos de dificultad vos encuentres ese sostén, encuentres esa muleta cuando ya no podés caminar, encuentres alguien quien lleve tus cargas, quien lleve tu pesar, quien te ayude en el momento de dificultad cuando no encontrás salida. Y vamos a entrar en un tema que a mí hay algo que me gusta y que es, hoy hablábamos de distintos tipos de amistad y hablábamos de amistad que son condicionales. Porque te condiciona tal vez el tiempo, como recién decía Fer. Mira, Fer te contestó, che, dice, dale, viejo, unos mates, no chamullen. Le puse, Fer, poné fecha, y sí, te caemos, amiga, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y el tema es la condición. Yo siempre digo esto, decía un pastor ahí filosófico de hace un par de años, pájaro del mismo plumaje vuelan juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dice la Biblia. No, jamás. O pueden estar un tiempo. Como hoy decíamos, siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay un impar para un par. Siempre hay un... Vos tenés un par aparte de mí, que yo estoy obligada a ser tu amiga. Por eso, entonces, hay un montón de cosas. Y yo quiero hablar de una amistad incondicional. Nosotros como amigos podemos fallar, podemos tal vez tomar decisiones que tal vez a nuestros amigos no le cayeron nada bien o se sientan traicionados por una decisión que tome algún tipo de distancia. No queriendo afectar la amistad, indirectamente la afectamos. Tal vez uno como amigo trate de tomar alguna medida para que el día de mañana formar un escudo porque sabemos que se viene algo y no queremos salir lastimados. Muchas veces formamos ese caparazón donde somos impenetrables, formamos ese caparazón donde tal vez las fallas o las traiciones o las indiferencias de una amistad, algunas personas les afecten y los tiren de cama a la depresión o a la soledad, o algunos directamente, como me pasa a mí, nos resbalen. Bueno, él es... Claro. Sí. Bueno, ahora... Seguí que no te quiero cortar. Ahora ya te dejo. No que nos rivales porque no nos importan, pero el hecho de que tal vez surjan o vivas una traición, eso no va a ser detener el propósito por el cual estamos en esta vida. El camino tiene que seguir. La meta que te pusiste y el objetivo tiene que continuar. Ahora, en el medio, vamos a tener los obstáculos como cualquier carrera una persona que es atlética, ¿no? Le ponen obstáculos a los caballos que también cuando corren con su... no me sale el nombre ahora. Bueno, van cruzando obstáculos. Algunos tenés que pasar por arriba, otros tenés que pasar por abajo, otro tenés que frenar, otro tenés que ir hacia un costado, tomar un camino de contingencia. Esto se trata de ir mucho más allá. Hay un amigo que nosotros siempre vamos a tener, hay una persona que va a estar bajo cualquier condición y también incondicionalmente. O sea, tiene dos aristas. Bajo la condición en la que vos te encuentres y a pesar de eso, incondicionalmente, lo que él piense, lo que él sienta y lo que él tenga como prejuicio o como sano juicio, va a estar igual. Y hay una historia en la Biblia que la cuenta en Lucas capítulo 22, habla de la traición de uno de los discípulos de Jesús. Uno de los discípulos que fue elegido de entre las multitudes, hoy justo lo comentábamos en el discipulado. Toma bueno, mate. Si es el que vas a hablar del que yo puse como ejemplo. Bueno, yo hoy en la clase de discipulado que teníamos, nos preguntaban qué era lo que más te había impactado del tema que habíamos leído hoy. Uno de los temas que hoy trabajamos fue cuando Jesús eligió a sus discípulos. Y cuando Jesús eligió a sus discípulos, él, más allá de ser 100% hombre, también era 100% Dios. Y él sabía, conocía a las personas, a los corazones, y él sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Sin embargo, él lo eligió igual. Lo que destaca la Biblia es que Jesús, antes de hacer esta elección, habló con el Padre, habló con Dios. Y justo yo charlábamos sobre esto, ¿no? Que nos imaginábamos a Jesús comentando y consultando, papá, lo elijo a este, y a este sí, este y este no, mirá. Y vos sabés que él lo elige igual a Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Pero la realidad es que eso nos muestra del amor incondicional de Jesús. Y la Biblia dice todo el tiempo que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, imitarlo. Incluso muchas veces en la vida, Dios mismo nos va a llevar a hacer amistad o elegir aquellas personas que son tóxicas. Y vas a decir, ¿pero qué hago yo con esta mina o con este que es un tóxico bárbaro? Pero no lo puedo dejar de querer. Y bueno, porque hay una misión para vos. Y en cuanto a esa persona, que es hablarle de Dios y obviamente con tus actitudes mostrarle el camino. Ahora, si después se va, se va. Pero lo importante es lo que uno siembra. Por eso hoy preguntábamos tanto, ¿qué haces cuando un amigo te abandona? Y Gaby decía hoy, ponía dos tipos de personas, los que son se tiran a llorar y los que, o sea, es como decir, bueno, listo, ya está. Nosotros somos los dos polos opuestos, porque yo soy la número uno y él es el número dos. Pero en cierta manera, por una traición, ¿por qué no? Eso es justamente lo que Jesús no hizo. Mira, la historia es tan amplia que no solamente voy a contar una traición, voy a contar dos traiciones. O sea, ajá, a falta de una, dos. En el peor momento de su vida. Jesús llegando a su fin ya de su propósito aquí en la tierra, casi con 33 años, suceden dos cosas. Ya con 33 años, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, muchos de los que están del otro lado dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Jesús en todo esto? Yo ahora te voy a contar qué tiene que ver Jesús en todo esto. Tenía 12 personas que él eligió con la ayuda de Dios para que sean su círculo íntimo, que iban a crear la existencia de la iglesia en el mundo. Lo que hoy vivimos, la fe, lo que hoy conocemos, la Biblia, fue por el trabajo de esos 12. 11, porque uno lo traicionó y después se arrepintió cuando vio lo que hizo y se dio cuenta de tal traición que se arrepintió y se suicidó. Y no pudo ser salvo cuando tenía al lado al Rey de Reyes. Tenía al lado a Jesús mismo, el Salvador del mundo. Sin embargo, lo traicionó y se terminó suicidando. Jesús estaba solo. Y pecado, fue encubierto, se infiltró entre la gente. Che, pará, no me voy a sacar una foto con vos porque tal vez le voy a dar celos a la otra persona. Che, no nos saquemos fotos juntos porque no quiero generar en otra persona que piense mal porque yo estoy con vos. Porque... Y hoy nos pasa esto en la actualidad. no nos sacamos una por vergüenza, no nos sacamos una foto por temor del qué dirán, y vivimos todo el tiempo pendiente de lo que va a decir la gente. Sin embargo, a Jesús no le importó. No le importó por el amigo de Pedro, no, y lo negaba, hasta lo llegó a insultar al propio Jesús, a su propio amigo. Primera negación. Segunda negación, se acerca una mujer y le dice: pero tú eres Pedro, tú tienes que ir a ayudarlo, yo a él no lo conozco, no sé quién es. Segunda negación. Y la tercera dice que estaba tan encerrado que lo negó, hasta lo insultó de pie a cabeza, para que esas personas no lo crucifiquen bien por ser parte de su... Porque ahí, cuando lo negó por tercera vez, escuchó que el gallo cantó. Y ahí mismo vino la culpa y empezó a sentir lo que Jesús le había dicho, que con amor le dijo: Pedro, ¿realmente me vas a defender hasta cualquier punto de la vida, hasta cualquier extremo? Y le dijo que lo iba a negar y cantó el gallo, y Pedro sintió vergüenza y se escapó. Sin embargo, él le había dicho una palabra: que pase cuando se cumpla lo que él le había dicho, que iba a morir para destruir a la muerte y pagar la paga del pecado de toda la humanidad, iba a resucitar. Les dijo que lo esperen en tal lugar, porque él iba a ir en busca de ellos. Y así fue. Jesús fue crucificado, murió, y antes de morir les dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que hizo Pedro cuando negó a Jesús fue irse. Se escapó. No le dio la cara. No le dio la cara. Creo que por eso a veces nos tenemos que poner en el lugar del que traiciona, al que amó de verdad, al que en la vida te vas a encontrar con mucha gente, gente que te... que vos creías que te amaban y después te das cuenta con una traición que fue momentáneo, fue pasajero, y hay que soltarlos, hay que dejarlos ir y ya está. Pero hay gente que es probable que o te traicionaron o es probable que en algún momento de tu vida te traicionen, pero el arrepentimiento va a ser tan genuino, por decirlo de alguna manera, porque en realidad te quieren, pero también son seres humanos. Eso le pasó a Pedro. Pedro traicionó e incluso insultó a Jesús, pero él se alejó, se fue. Es decir, yo no merezco a esta persona en mi vida. Y sabes que la Biblia cuenta que después, como siempre, desde Génesis, siempre Dios buscando al hombre. Cuando ellos estaban, después de que Jesús murió pero resucitó, ellos estaban en la barca. Pedro volvió a hacer lo que hacía antes de encontrarse con Jesús. Pedro volvió a su vieja vida. Pedro volvió a sentirse sucio, insignificante. Pero del otro lado del mar, ¿sabes quién estaba ahí esperándolo? Jesús. Y cuando alguien les dice: echen la red a la derecha, Pedro dijo: pero yo eso lo escuché hace un tiempo. Y yo me imagino en ese momento cuando dijo: Dios, esa voz la conozco, esas palabras las conozco. Yo creo que su corazón se habrá llenado de tantas emociones. Y me imagino que incluso hasta podría haberse puesto a llorar y decir: no me digas que es él. Pero la actitud de Pedro fue tirarse al agua, ir nadando así como estaba, hasta él. Y dice la Biblia que Jesús le hizo de comer, Jesús le dio un pescadito ahí asadito y le dijo: vamos a charlar. Pero en ningún momento le preguntó: ¿por qué lo hiciste? No, simplemente le preguntó tres veces si él lo amaba. Y esto nos enseña y nos lleva a reflexionar mucho. A veces no es necesario preguntar por qué hiciste tal cosa, sino dejarlo, ya pasó. Y quizás hay personas que en la vida le vas a volver a dar una oportunidad, pero quizás hay personas que ya se quedaron anotadas y archivadas en el libro de tu historia, que en su momento fue lindo, fue agradable, fue honesto, fue fructificador, digamos, por decirlo de alguna manera, edificante, ahí está. Pero quizás quedaron en esas páginas, ya está, no van a volver nunca más. Por eso nunca tenemos que dejar de abrirle nuestro corazón a la amistad, pero sí a la madurez. Y cerrando un poco esto es, Jesús vivió las traiciones, a uno no pudo llegar a redimir porque uno que lo traicionó se terminó suicidando antes de ser redimido por Jesús. Sin embargo, Jesús cuando volvió a reencontrarse con los 11 después de haber resucitado para la salvación de la humanidad, algunos, así y todo, le pedían pruebas, decís, la verdad que no puedo creer que hayas resucitado, pero si estuvo con ellos, compartió, lo conoció, y Tomás le dijo, pero ¿cómo puede ser? A ver, mostrame tus manos, a ver si realmente fuiste clavado y tenés el agujero en tus manos o en la muñeca, como algunos dicen. Y Jesús le dijo, Tomás, tenés que ver para creer, todavía no entendiste todos los 3 años que tuvimos juntos. Y hoy quiero cerrar con esto. No importa lo mucho que hayas hecho por tratar de ser una buena persona. No importa cuántas veces hayas traicionado a la gente o tal vez te hayas traicionado a vos mismo o hayas hecho las cosas mal en esta vida. Y si vos tal vez conocés a Dios, conocés el amor de Dios y te das cuenta que no te importó nada lo que Él hizo por vos, hoy es tiempo de arrepentirte y volverte a Él. No es tarde, todavía no es tarde. Todavía Jesús no vino a buscar a su iglesia. Pero hoy es tiempo de que te sientas redimido. Hoy es tiempo de que sientas que lo que hiciste, que vos sabés muy bien que estuvo mal. Hoy es tiempo de que sanes la herida que te causaron esos amigos. Exacto. Es tiempo de que perdones también a aquellos que te hicieron mal o que tal vez no directa, pero sí indirectamente te causaron un dolor. Hoy es tiempo de que sanes, de que perdones y de que seas libre y de que también sepas que hay alguien que murió y resucitó por esos amigos que lo traicionaron y también por todas esas personas que pedían que lo crucifiquen. Se llama Jesús y está a la puerta, como siempre digo, golpeándote para entrar en tu vida y cambiarla. El proceso va a ser lento, los problemas no se van a acabar de golpe, pero sí Él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a adolecernos, vamos a pasar por circunstancias muy difíciles. Pero tranquilo, dice, no tengan miedo, que yo voy a estar con ustedes. Hasta el fin del mundo voy a estar siempre con ustedes. Y hoy Jesús te pregunta, ¿querés ser salvo? Hoy Jesús te pregunta, ¿te querés ir al cielo o al infierno cuando te mueras? ¿A dónde querés ir? ¿Cuál querés que sea el destino de tu eternidad? Porque nosotros somos un envase hoy, pero nuestros espíritus pasan a la eternidad, a la del infierno como tortura y condenación o a la salvación de vida eterna en los cielos. Entonces es momento de tomar una decisión, perdonar a aquellos que te traicionaron y dar vuelta a la página y empezar a escribir una nueva. Y aferrarte bien a un amor que es incondicional, que traspasa la amistad, traspasa tus pecados, traspasa tus traiciones. Alguien que a pesar de todo eso, te ama igual. Entonces, si tenés ganas de realmente sentir esa transformación en tu vida, te voy a invitar a que hagas esta oración con nosotros. ¿Querés hacerla, Ara? Sí, y déjame decirte una cosa que una de las cosas que he aprendido en la vida, que siempre me las dijeron, pero hoy las palpé y las pude entender y pude crecer en este aspecto, ¿no? Que Jesús nunca nos va a fallar. Y cuando hacemos de Jesús nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro consejero, van a venir tormentas, van a venir, incluso te puede dejar y abandonar todo el mundo. Pero la Biblia incluso dice, aunque te abandone tu padre y tu madre, que te abandone un padre y una madre pasa, pero es como muy loco, ¿no? Es muy raro. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús nunca te va a fallar y Jesús nunca te va a dejar. Y Él mismo, a través de su propia experiencia, de lo que Él mismo vivió, Él nos enseña una cosa, a perdonar y a dar una oportunidad. Así que yo en esta noche quiero orar por esas personas que quizás fueron lastimadas y también quiero orar por esas personas que quizás han traicionado y han herido a alguien. Pero vamos a hacer la oración de fe de esta noche y vamos a seguir con la oración por todos los que estuvieron conectados, por los que no escriben, pero sabemos que están. Así que te invito que donde estás, eleves tu corazón al cielo con la confianza y con la certeza de saber de que Dios te está escuchando, que el cielo está escuchando lo que vos vas a hacer ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia. Para reconocer. Para reconocer. A Jesús. A Jesús. Te reconocemos, Jesús. Te reconocemos, Jesús. Como nuestro Señor. Como nuestro Señor. Como nuestro Salvador. Como nuestro Salvador. Te pedimos perdón. Te pido perdón. Y nos arrepentimos. Y me arrepiento. De todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. De todo lo que haya hecho en mi vida. Señor, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te pido en esta noche. Y te pido en esta noche. Que anotes mi nombre. Que anotes mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Así como tú lo hiciste. Así como tú lo hiciste. Te doy gracias. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa noche. Gracias por esta palabra. Señor, te pido por todas esas personas, Señor, incluidos nosotros también, Señor, porque todos en la vida tenemos algún amigo. Señor, todos en algún momento de la vida hemos traicionado, Padre, aún consciente o inconscientemente. Te pedimos perdón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sanes el corazón, Padre, de las personas que han sido heridas. Sana el corazón de las personas que han sido lastimadas, Señor amado. Te pedimos que te lleves toda angustia, todo dolor, toda tristeza, toda soledad. Porque cuando un amigo te deja, quizás lo primero que sentís es soledad. Lo primero que sentís es me quedé solo. Señor, que en esta tarde vos puedas ocupar el lugar, Señor, de un amigo, de un hermano. Señor, para todas las personas que hoy se sienten solos o se sienten solas, Señor. Te pido que perdones, Señor, a aquellos que han traicionado. Señor, te pido que cambie su mente, su corazón. Y te pido, Señor, que tu palabra, Padre, dé fruto en nuestros corazones, Señor, en esta noche. Gracias, Jesús, porque en cada situación de nuestras vidas, vos nos dejás una enseñanza. Pero sobre todas las cosas, nos dejás saber que cada día podemos ser un poquito mejores. Te amamos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Sus ojos de amor. Nuestro programa, pero no nos queremos ir sin antes decirte y pedirte que si hiciste esta oración con nosotros y querés contarle a alguien lo que estás viviendo, si necesitas oración o si necesitas un amigo, queremos que sepas que nosotros queremos ser tu amigo. Estamos dispuestos a darte de nuestro tiempo, como decía hoy Ivane, estamos dispuestos a escucharte, a orar por vos, a acompañarte. Pero sobre todas las cosas, que sepas que hemos vivido muchas experiencias en nuestras vidas, pero junto con todas esas experiencias hemos aprendido a amar, a respetar, a perdonar y a entender que en la vida todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. En la vida nosotros tenemos el poder de decidir qué vamos a hacer con lo que nos ocurre. No podemos mandar aquellas cosas que nos van a pasar, porque en la vida las cosas ocurren, pasan, pero sí podemos decidir qué actitud vamos a tomar frente a cada una de las cosas que nos pase. Y una de las actitudes mejor que podés tomar en tu vida, eso es hacerlo a Jesús parte de tuya. Cuando Jesús llega, ocupa todos los espacios que las personas dejan, porque eso nos enseña que las personas son personas, pero Dios, su amor, su perdón, su compañía permanecen para siempre. Y si estás buscando un lugar donde sentirte abrazado, estás buscando un lugar donde refugiarte, donde sentir que personas pueden ayudarte a salir adelante, porque tal vez un programa de radio te ayuda, te concientiza, te calma un poco el dolor, pero necesitas el apoyo fraternal. Te invitamos a nuestra casa, a nuestra iglesia, que queda en la 835. Es un centro de restauración familiar. Valga la redundancia lo que dice el nombre, ¿no? Centro de restauración, donde las personas llegan, donde las familias son restauradas, donde muchas personas que tenían una condición desastrosa de su vida, cuando Dios entra en su vida, en su corazón, las cambia de una vez y para siempre, y empieza un proceso transformacional que las personas dejan malos hábitos, dejan los vicios, dejan de hacer un montón de cosas. Nosotros como seres humanos todos los días luchamos con cosas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero cuando encontramos el refugio en Dios, ahí nuestra vida cambia para siempre. Por eso te esperamos. Centro de Restauración Familiar Dayenu, calle 835, número 1811, primer piso entre la 888 y la 889 en San Francisco Solano. Así es, y esa es una de las cosas lindas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Hemos conocido tanta gente hermosa, hemos frecuentado familias, iglesias, donde nos hemos enamorado de las personas. Y en este caso también hemos encontrado una familia hermosa en nuestra iglesia Dayenu, que significa que Cristo es más que suficiente. Así que animate, vení, enganchate a conocer este par de locos, porque somos, me he dado cuenta en este tiempo que estamos todos locos, pero que nos gusta abrazar a la gente, nos gusta ser buenos anfitriones. Así que te esperamos para darte un abrazo. Y una hermana hermosa que siempre nos mira y nos dice lluvias de bendiciones. Así que te invitamos y te mandamos muchas lluvias de bendiciones, de amistad, de amor, de perdón y de salvación. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, cuando una noche más te pongamos cara a cara frente a la cruz. Nos vemos, gente, que tengan buen descanso. Aprovechen y siempre, siempre con Cristo todo es posible. Nos vemos próximo lunes, nos escuchamos 22 horas como siempre a través del 102.9. Se quedan en compañía de buena música y que Dios los bendiga mucho, mucho. Chau, chau. Palabras, una experiencia.